Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Después de 78 años de la desaparición de la aviadora Amalia Earhart, un video inédito sale a la luz. En 1930, una época dominada por los hombres, la aviadora Amalia Earhart rompía todas las concepciones machistas que la sociedad norteamericana imponía a sus mujeres. Se convirtió en la primera aviadora en volar desde Estados Unidos a Hawái sin hacer escalas y rompió varios récords que los aviadores hombres no lo hacían. La ambición de Amalia fue dar la vuelta al mundo con su nave y demostrar que las mujeres pueden ser capaces de campañas tan grandes como lo era en su tiempo esta travesía. Lamentablemente no pudo cumplir con esa meta, ya que el 2 de julio de 1937 se reportó su desaparición, sin que hasta ahora se haya podido cerrar el caso, ya que no se sabe lo que le sucedió. Y antes de salir a dar la vuelta al mundo, la aviadora fue fotografiada por Albert Bernick, su fotógrafo oficial, y grabada en película por su hermano, el fotógrafo John Bernick, cuya cinta se desconocía hasta hace pocos meses. El contacto para la publicación se dio entre el hijo de John Bernick y el historiador Douglas Wasfall. Este último hizo una copia digital de la película dándola a conocer. En la película se puede ver a la aviadora sonriente y segura de sí misma, subiendo a su avión a la víspera de la partida rumbo al este. 6 semanas después desapareció misteriosamente en el Pacífico. Los conocidos danzantes voladores de Papantla, México, surcarán cielos ajenos. Del 24 al 28 de junio serán parte del Festival Glastonbury de las Artes Escénicas Contemporáneas a celebrarse en Inglaterra. La danza de Papantla es conocida porque sus integrantes, al estar en la copa de un poste que media entre 20 y 30 metros, se sujetan las piernas con unas largas sogas y descienden lentamente en picada girando alrededor del poste al ritmo de una flauta y un tambor interpretados por un danzante que se halla en la cumbre del poste. Esta representación simula la fertilidad mediante el descenso de los danzantes, como la caída de la lluvia a la tierra. Esta danza será parte del Festival Glastonbury en las Artes Escénicas Contemporáneas, a celebrarse del 24 al 28 de junio en Somerset, Inglaterra. El presidente del Consejo Educativo de Voladores, Víctor García Castañeda, quien forma parte del selecto grupo que representará todo México en este evento, explicó que están listos para viajar al país europeo. Adicional, ha señalado que dentro del grupo de la ceremonia ritual lo acompañan totonacas encargados de todo lo relacionado con el espectáculo. Hay quienes bendicen el palo volador, quienes realizan las ofrendas y los rezos. Ellos también pertenecen al grupo de voladores y estarán en Europa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Almeida. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.